Bueno, pues ya está en México, es un proceso de extradición y corresponde a las autoridades juzgarlo. Hay que estar nada más pendiente del proceso y confiar en las autoridades. Sí, yo tengo información de que se le puede juzgar por todos los presuntos delitos que cometió. Esa es la información que tengo. De todas maneras, voy a hacer una revisión para que no vaya a omitirse el que existen posibles delitos y que la extradición solo conduzca a uno o a dos y que estando aquí ya pueda obtener su libertad. O sea, que nosotros actuemos como alcahuetes, eso no. Sí, de hecho... Voy a pedir esa información. Me dijeron que no había ningún problema, que se tienen que desahogar todas las acusaciones.